voy por la vida como un paria, sufriendo la crueldad de mis dolores. Una pena fatal destroza mi alma. Yo soy un desgraciado en los amores. Es muy triste la vida que yo llevo. Ni amigos ni mujeres me consuelan, mientras muchos de amores están llenos. Yo muero de dolor y de honda pena, mientras muchos de amores están llenos. Yo muero de dolor y de honda pena. Nada soy en el mundo, nada valgo. Me faltan la dicha y la alegría. Yo voy por mi camino paso a paso, detrás de la ilusión que está perdida. Ilusión que soñé cuando era niño, pensando que tal vez realizaría. No pensé que sufrir era mi sino. Fueron vanas aquellas alegrías. No pensé que sufrir era mi sino. Fueron vanas aquellas alegrías.